profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente en Profecías Bíblicas y muy bienvenido. Seguimos hablando sobre el milagro de la nación de Israel. Vamos a hablar un poco sobre el renacimiento de esta nación. Luego de 14 de mayo de 1948, cuando expiró el mandato británico para lo que se llegó a llamar Palestina, es decir, la tierra de Israel, el Consejo Nacional Judío, que se reunió en Tel Aviv, le declaró al mundo el nacimiento del moderno Estado de Israel. El primer país en reconocer oficialmente, en cosa de solo horas, al nuevo gobierno integrado fue Estados Unidos de América. Al día siguiente, fuerzas árabes ampliamente superiores rodearon la diminuta nación y se lanzaron en ataque violento. El hecho de que el ejército israelita triunfara e hiciera retroceder la milicia invasora árabe en tres frentes diferentes fue en sí mismo un verdadero milagro. Nunca antes en la historia del mundo un pueblo había sido expulsado de su territorio y de su país. Había quedado su país entonces completamente desolado, solo para que sus descendientes retornaran 2000 años después para reclamar su territorio natal y reconstruir su nación. Este evento no tiene precedentes en ningún otro tiempo de la historia, ni en algún lugar en el mundo. La Declaración de Independencia de Israel dice: el territorio de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo la Biblia. Luego de haber sido exilados por la fuerza de Palestina, el pueblo guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad nacional. Impulsados por este vínculo histórico y tradicional, los judíos procuraron, a lo largo de los siglos, restablecer en su patria ancestral, o mejor dicho, restablecerse. En los últimos decenios, sigue diciendo, retornaron. Reclamaron el desierto, lo hicieron florecer, revivieron el idioma hebreo, construyeron ciudades y pueblos y crearon una sociedad pujante con su propia economía, vida y cultura. Buscaron la paz, pero estaban siempre preparados para defenderse a sí mismos. Llevaron las bendiciones del progreso para todos los habitantes del país. En el año 1897, inspirados por la visión de Theodor Herzl del Estado judío, se congregó el primer congreso sionista que proclamó el derecho del pueblo judío a restaurar la nación en su propio país. Este derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafirmado por el mandato de la Liga de las Naciones, el cual le otorgó reconocimiento internacional específico a la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y su derecho a reconstruir su hogar nacional. El Holocausto nazi, la masacre de millones de judíos en Europa fue otra clara demostración de la urgencia para el restablecimiento del Estado judío, el cual solucionaría el problema de la falta de hogar al abrirle las puertas de la patria de par en par a todo judío y conferirle a su pueblo igualdad en medio de la familia de las naciones. Los sobrevivientes del holocausto nazi en Europa, como también los judíos de otras partes del mundo, proclamando su derecho a una vida digna, libre, superando dificultades, restricciones y peligros, han tratado incesantemente de entrar a Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía en Palestina contribuyó con todas sus energías en la lucha de las naciones amantes de la libertad y la paz en contra de la iniquidad nazi. El sacrificio de sus soldados y el esfuerzo de sus trabajadores le valieron el derecho a contarse entre los pueblos que fundaron las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que dispuso el establecimiento de un Estado judío independiente en Palestina y requirió de los habitantes de Israel que dieran los pasos necesarios de su parte para poner el plan en efecto. Este reconocimiento de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío a establecer su propio Estado independiente es irrevocable. Es, por consiguiente, el derecho natural del pueblo judío a ser una nación como todas las demás naciones en un Estado soberano propio. Por consiguiente, nosotros, los miembros del Consejo Nacional, representantes del pueblo judío en Palestina y del movimiento sionista del mundo, nos reunimos en una asamblea solemne hoy, el día de la terminación del mandato británico para Palestina en virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por este medio, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Palestina que se llamará Israel. Por este medio, declaramos que desde la terminación del mandato a la medianoche, esta noche del 14 y 15 de mayo de 1948, y hasta el establecimiento de las autoridades electas y permanentes del Estado, en acuerdo con la Constitución que habrá de ser adoptada por la Asamblea Constituyente no más tarde del 1 de octubre de 1948, el actual Concilio Nacional actuará como la administración provisional constituyendo el gobierno provisional del Estado de Israel. El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía desde todos los países en donde están dispersos. Promoverá el desarrollo del país para beneficio de todos sus habitantes basándose en los principios de libertad, justicia y paz enseñados por los profetas hebreos. Asegurará la completa igualdad de derechos políticos y sociales a todos sus ciudadanos sin distinción de raza, credo o sexo. Garantizará libertad de culto, conciencia, adoración, educación y cultura. Salvaguardará la santidad e inviolabilidad de los lugares santos de todas las religiones y será fiel a los principios de la Constitución de las Naciones Unidas. El Estado de Israel estará dispuesto a cooperar con las agencias y representantes de las Naciones Unidas en la implementación de la resolución de la Asamblea del 29 de noviembre de 1947 y tomará las medidas necesarias para lograr la unión económica de toda Palestina. Apelamos a las Naciones Unidas para que asistan al pueblo judío en la construcción de su país y para que admitan al Estado de Israel en la familia de las naciones. En medio de la agresión desenfrenada, le hacemos un llamado a los habitantes árabes del Estado de Israel para que regresen a sus caminos de paz y participen en el desarrollo del Estado sobre la base de plenos derechos civiles y de una representación adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes. Le ofrecemos paz y unidad a todos los estados vecinos y a sus pueblos, y los invitamos a cooperar con la nación judía independiente para el bien común de todos. Hacemos un llamado al pueblo judío en todo el mundo para que se congregue a nuestro lado y nos secunde en las tareas de inmigración y construcción, a que nos acompañen en la gran lucha por la materialización del sueño milenario, la redención de Israel. Con confianza en el Dios Todopoderoso, estampamos nuestras firmas en esta declaración, en esta sesión del Consejo Provisional del Estado en la ciudad de Tel Aviv, en esta víspera de sábado del quinto día de Iyar del 500 o 5708, el 14 de mayo de 1948. Esta es la constitución que fue escrita, y no sé si fue de alguna manera alterada con los años. Muchos son los firmantes. El primero aparece David Ben-Gurión, Daniel Oster, Mordecai Ben-Tov, Yitzhak Ben-Zvi, Eliu Beligne, algo así, Fritz Bernstein, Rabbi Wolf Gold, Ray Gorbolsky, y ahí sigue una lista bastante larga de los firmantes de esta constitución, que desde luego es muy, digamos, históricamente significativa. Verdaderamente ellos hicieron todas estas cosas. Y el hecho que ahora, después de casi 2,000 años de exilio, hayan regresado una vez más a su hogar ancestral, es realmente un milagro de la historia. Pero hay muchos otros milagros que ya los veremos cuando sigamos hablando sobre el milagro de Israel. Creo que esto es único, si comparamos con todas las naciones y todos los tiempos. No ha habido nada parecido a lo que ocurrió con esta nación. Realmente es todo un milagro que aún exista y que exista en forma tan organizada, que haya regresado nuevamente al shekel, que es su sistema monetario, muy antiguo desde luego de los tiempos bíblicos, y también el idioma hebreo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.